Prohibido Cumbia. Prohibido Cumbia. Un programa de política y cultura, cine y mucha música. Un culto a la ambigüedad. Subiendo y bajando líneas. Hans Georg Gadamer dice que somos esclavos de los medios y de los nuevos medios. Esclavos, pero no como en la antigüedad, sino de un modo más refinado. Somos esclavos que creen ser patrones. Muchas informaciones, demasiadas informaciones, no nos dejan tiempo para pensar. Y pensar es lo que más falta nos hace en estos tiempos en los que cada vez más cierto ese dicho de que todos los gatos son pardos. Gatopardismo que asumen sin ningún pudor nuestros políticos vernáculos, encerrados en su mediocridad y su discurso primario. Un discurso que los expone patéticamente en su cómodo conformismo, en su renunciamiento ideológico, en su convencimiento de que la política ya está irremediablemente subordinada a la economía. Gatopardismo que muestran los medios masivos tratando de convencernos que, efectivamente, nuestros prolijos representantes han hecho o hacen todo lo posible para derramar bienestar sobre nosotros. O que, si no lo hacen, los que están de turno, hay otros, seguramente peores, pero que nos los muestran inmaculados, que vendrán a bendecirnos. Oyentes, ¿cómo están? Aquí en el dial vuelve Prohibido Cumbia, Radionauta FM 106.3. Nosotros estamos tratando de volver con nuestro pequeño aporte, a pensar y actuar para que pronto la utopía dé paso a la sociedad que merecemos para vivir. Vamos a la música. Y llega ahora con un tema dedicado a los muñequitos que han disfrutado en las playas top de Punta del Este, Brasil o Europa, su pertenencia de clase, mientras por este pago naufragábamos en otro tipo de aguas. Vamos con Los Violadores y Bajo un Sol Feliz. Maquiavelo, mis conceptos fijé, todos mis actos justifiqué. Si la justicia sangra, yo le disparé. Mucha gente me votó, una banca ocupó hoy. De la ignorancia me beneficié, todos mis actos justifiqué. Sobre todo, sobre sueldos, sobre vos. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz. Veo todo el horizonte para mí. Santa Biblia juré, todos mis actos santifiqué. sobre todo, sobre el pueblo, sobre Dios. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz, veo todo el horizonte para mí. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz, veo todo el horizonte. Bienaventurada la pequeña burguesía, porque a ellos pertenecerá el cielo revolucionario. Prohibido cumbia, con los pies sobre la tierra. Hoy estamos comenzando el nuevo ciclo de Prohibido Cumbia 2013. Vamos con el segundo piso. Iván Metzaros es un intelectual que estudia y escribe sobre la relación entre la dinámica económica mundial y la organización de la vida social. Ha escrito un libro que se llama Más allá del capital. En él dice que la corrupción es una derivación sistémica del sistema metabólico del capital. Uno de esos menjunjes conceptuales con los que algunos estudiosos que no dicen las cosas por su nombre, adornando sus opiniones con estos rodeos lingüísticos, usan para explicar uno de los grandes déficits de todos los gobiernos que se precian de ser democracias progresistas o socialismos de nuevo cuño. Y cuando uno directamente quiere hincarle el diente al asunto, se encuentra en que, como dice el dicho, en todos lados se cuecen habas. Así van desfilando Suecia, Noruega, Suiza, Alemania, Finlandia, esos países tan admirados por quienes pregonan que puede llegar a existir, ilusión, un capitalismo social. Y sin ánimo de menospreciar el extenso paraguas de cobertura y asistencia que gozan las sociedades de estos países, ellos no están exentos de casos flagrantes de corrupción, y que a través de sus empresas multinacionales nos los exportan en lujosas envolturas como peludo de regalo. Skanka, Discover Petroleum, Siemens, o sea, suecos, noruegos, alemanes, han estado en el tintero por coimas, malversaciones u otros desaguisados ilegales. Ni hablar de la Suiza del secreto bancario, que sostiene con su corruptela gran porcentaje de la cómoda vida de los helvéticos. Entonces, no solamente los sudacas y nuestros países bananeros enfrentamos el desafío de eliminar de raíz la corrupción. Y para no entrar en el trillado mal de muchos consuelo de tontos, o en el anatismo mercenario y sesgadamente interesado, las soluciones tendrían que surgir de la participación y exigencia de una sociedad organizada que instrumente y construya

la vuelta de la esquina. Turísticos. Esos recorridos militantes a lugares donde la dureza de la vida diaria se hace visible en cada huella de la tierra árida, en cada arruga tallada, que pareciera tallada piedra filosa, de los rostros que habitan cada rincón. El objetivo era conocer el noroeste, el Colorado y Clorinda de Formosa, Pampa del Gallo, Pampa del Indio, Bermejito, en el Chaco. Y en cada lugar del camino, por más que intentaba poner una coraza de acero, para que lo subjetivo no influyese la imparcialidad de una crónica, era inevitable que se piantase dos por tres un lagrimón. Esto de la seca es lo más triste que hay, señor. Usted no se imagina. Tenés que ver cómo se te van muriendo los animalitos y no podés darles nada para salvarlos. Y te miran con esos ojos y no podés hacer nada, señor. Es lo más triste. Dice, y esto en el libro del interior de Martín Caparrós del año 2006, escribiendo sobre el pueblo de Castelli en el Chaco, precisamente uno de los lugares que recorrí en el viaje. Todos tienen la vida desquiciada. El polvo se hace insoportable, enferma, pululan garrapatas, pulgas, todo tipo de bichos. Y sigue, con el problema del agua, con que el impenetrable ya no lo es tanto ante el intento de convertirlo en un campo sojero. El barrio Toba de Castelli es como un barrio pobre de cualquier otra esquina de la patria, dice generosamente Caparrós. Calles de tierra, ranchos de ladrillo cocido. En realidad son de adobe cocido. Adobe. Chicos descalzos y mucha gente en los patios de las casas, engañando al tiempo como tantos. Solo que los que viven ahí son todos tobas. Y después desliza algunas apreciaciones sobre la cuestión aborigen y los pueblos originarios, bastante discutibles. Pero no es el punto entrar a debatir sobre lo que escribe Martín Caparrós. El motivo de esta pequeña crónica es mostrar cómo desde 1984, pasando por el 2006, o sea 22 años después, hasta hoy, 2013, las cosas y los escenarios diarios de la vida, si cambiaron, no lo hicieron precisamente para mejorar. Hace unos días reprimieron a integrantes de la comunidad Qom, es así como se llama, y no Toba. La represión policial fue por reclamar trabajo y comida, en una provincia donde la pobreza es estructural y con un gobernador que vaya usted a saber de qué cuento de las mil y una noche imaginó la conclusión de que por sus pagos hay pleno empleo. Jorge Milton Capitanich se encontraba lejos del pobrerío. Cuando la policía baleó con postas de goma a los manifestantes, el gobernador estaba recibiendo las bendiciones del más alto mandatario de la Iglesia Católica, en Roma. Quiero creer que, abrumado por no poder solucionar tanta pobreza, Capitanich fue a pedir que las fuerzas celestiales le den la fortaleza para soportarla, sin que, como a mí, se le piante un lagrimón. Vamos a la música. Víctor Jara, Yo no canto por cantar. por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios, para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Lisonjas fugaces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Me han quedado grabados fijamente estos fragmentos de una nota de la que lamentablemente perdí el nombre del autor. Este escribe lúcidamente: las crisis aparentemente insolubles del mundo globalizado llevan a pensar que lo que reina en el discurso de la política y de la economía es un realismo plano, incapaz de imaginar el futuro. El arte desafía esa idea empobrecida del realismo y puede volver realistas fantasías irrealizables. Ya no creemos en el poder emancipador del arte, ni en aquella utopía de una vanguardia estética aliada con la vanguardia política, pero sigue viva la potencia de la imaginación, que puede crear metáforas del presente y anticipaciones del futuro, que invita al disenso frente a los conceptos generalizados y es capaz de imaginar configuraciones que otros lenguajes todavía no pueden formular. Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad, decía Antonio Gramsci. Y en ese mismo sentido, poniendo todos los cañones en la moraleja, además de pedirle disculpas al autor, le diría que todavía creemos en el poder emancipador del arte. Quizás ya no liderado por vanguardias, sino con un proceso más colectivo. Porque usted mismo dice lo que es central. La potencia de la imaginación está más viva y tiene más potencia que nunca. La carencia es que, lamentablemente, la que parece haberla perdido o la tiene extraviada en algún sendero sinuoso de la economía, es la política. El arte la está esperando para que sus fantasías no sean irrealizables. Vamos a bailar una cumbia con el grupo Cumbia Queers. Daniela. Solo pienso en sacarte a bailar, Daniela. Si supieras

en los que la lista de bestsellers están encabezados en sus ventas por la temática erótica, viene a cuento una carta que la escritora francesa Anaïs Nin le escribe a un coleccionista que había caracterizado sus relatos eróticos como excelentes, pero a la vez le pedía menos poesía y que sea concreta. Dice Nin: el sexo pierde todo su poder y su magia cuando se hace explícito, mecánico, exagerado, cuando se convierte en una obsesión maquinal. Se vuelve aburrido. Usted nos ha enseñado cuán equivocado resulta no mezclarlo con la emoción, el hambre, los deseos, la concupiscencia, las fantasías, los caprichos, los lazos personales y las relaciones más profundas. Usted no sabe lo que se está perdiendo a causa de su examen microscópico de la actividad sexual, que excluye los aspectos que constituyen el carburante que la inflama. Aspectos intelectuales, imaginativos, románticos y emocionales. Eso es lo que confiere al sexo sus sorprendentes texturas, sus sutiles transformaciones, sus elementos afrodisíacos. Usted está dejando que se marchite el mundo de sus sensaciones, está dejando que se seque, que se muera de inanición, que se desangre. ¿Alguien leyó 50 sombras de Grey? Pregunto a los oyentes, si les gustó el libro, recomiéndenmelo para perder el prejuicio de que va a ser decepcionante. Decepcionante su lectura. Antes de ir a la música, este segmento se lo vamos a dedicar a Agustina. No porque escriba relatos eróticos o le guste este tipo de literatura, la verdad, eso no lo sé. Lo que decimos es sutil. Esperamos que concretes el proyecto de hacer un programa sobre las relaciones amorosas en estos tiempos. Esperamos ansiosos. Vamos a la música. Lo Redondo de Ricota, Te Voy a Atornillar. Thank you. paso del converso. El correctivo del subversivo, lo gracioso del mentiroso. En Prohibido, cumbia. El rincón de los muertos vivos, muy vivos. Este rincón de los muertos vivos, muy vivos, lo vamos a empezar con alguien seguramente desconocido para la mayoría de nuestros oyentes. Se trata de un colombiano que tiene el cargo de Procurador General de la República. Alejandro Ordóñez Maldonado es este muerto vivo, más que vivo, que abrió una investigación disciplinaria formal al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Ordóñez es abogado, político, integrante del Partido Conservador y, por extensión, miembro de la comunidad católica lefebrista. Recordemos, Marcial Lefebvre es un religioso más papista que el Papa. Esta comunidad, entre otras cosas, niega el holocausto judío. Ordóñez, además de pedir la revocatoria de Petro en sus funciones de alcalde, ha pedido además a la Corte Constitucional de Colombia la derogación de la ley antidiscriminación, porque considera que la norma que pide pena de cárcel a quien discrimine a una persona en razón de su raza, su religión o su preferencia sexual, atenta contra los derechos a la libre expresión y a la libertad religiosa de los que discriminan. Esa es la opinión de Ordóñez. Ordóñez está haciendo todos los méritos para ser elegido por otro muerto vivo, muy vivo, el nefasto Álvaro Uribe, como candidato presidencial del partido Puro Centro Democrático, que estamos seguros no es de centro y mucho menos es democrático. Joyas como Ordóñez, la derecha de ningún país latinoamericano se puede dar el lujo de desperdiciar de ninguna manera. Vamos a la música y vamos a escuchar a las Morochas, Soñadores. Quieren hablar, no guardes la lengua. Si tus expresiones quieren callar, no cierres la boca jamás. El tiempo nunca se pierde. Si tu vuelo es mental, los rostros no envejecen. Si tu risa es fatal, we'll nuevas sombras han venido. Del norte empiezan a bajar, miradas poco tiernas regalan. Clavemos la bandera ya, las noticias en los medios te alarman sin piedad. Informan sucesos de miedo, contagian un pánico social. Hay que pagar vidrios a generación humillada por demás. Te sembraron tierra nueva en tu vereda, descalzo sin remera vas a estar. Prohibido cumbia. El barro por asalto y la utopía a la vuelta de la esquina. Queriendo parafrasear al genial cómico y humorista del cine mudo que fue Groucho Marx, la inefable Hilda González, esposa del muerto vivo, muy vivo, Eduardo Duhalde, se despachó con una declaración nada cómica. La única manera de vencer al kirchnerismo es con una sola lista, donde entren todos, hasta Macri. No nos une nada, pero podemos dejar nuestras ideas por un rato, dijo Chiche. Groucho, cuando se reúne con un representante en tiempo de vacas flacas, le manifiesta: estos son mis principios, pero si no les gusta, tengo otros. La pregunta, ante lo dicho de la señora de Duhalde, sería obvia: ¿no los une nada? A otro perro con ese hueso. Vamos con un tanguito, Cascabelito, con la orquesta de Osvaldo Pugliese. Entre la loca alegría, volvamos a darnos cita. Misteriosa mascarita de aquel loco carnaval. ¿Dónde estás, cascabelito?